Dios, escúchame a mí. Ven, gran libertador, pues agobiado anhelo ir a ti. Ven, gran libertador, por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil. Ven, gran libertador. No puedo abrigo en noche oscura hallar. Ven, gran libertador. Más luz y vida tú me puedes dar. Ven, gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil. Ven, gran libertador. Atormentado, sin descanso y paz, ven, gran libertador. Los ojos alzo a tu benigna faz, ven, gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil. Ven, gran libertador. Mi voz contrita tú no